vamos a hablar, primero lo vamos a presentar así, con un integrante de una organización política de la izquierda de Países Bajos, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Países Bajos, pero además, fíjense, en esta suma que queremos seguir haciendo en este año de ir incorporando voces, amigos de la radio que nos ayuden a conocer distintas realidades del mundo, y en este caso es uruguayo, o sea que el problema del idioma está resuelto, porque tenemos en línea a Alejandro de Melo, que se radicó muy joven en aquel país y que nos va a ayudar también a contarles, actualizar la realidad de Países Bajos, particularmente algunas realidades que le ha tocado vivir a los productores rurales de Países Bajos, que uno cuesta caer en decir Holanda, ¿no? Sí, pero mirá, hay que decir lo que corresponde. Saludo al invitado también, y ya hay un oyente desde Ecuador diciendo, no Hernán, nunca se llamó Holanda, siempre se llamó Nederland, que quiere decir tierras bajas. Nosotros le decíamos Holanda, andá a saber por qué. Claro. Es más, recuerda que la precomunidad europea se llamó Benelux, por Bélgica, Nederland y Luxemburgo. ¿Qué te parece? Y él nos va a actualizar en todo caso. Sí, Alejandro, sí. Bienvenido a Radio Centenario, un gusto. Muchas gracias, es un gusto para mí poder aportar algo de información desde este país tan lejano para una radio tan imprescindible como es este Radio Centenario. Bueno, vos nos decías en los contactos previos que te fuiste muy joven, principios de los 80 para allá. Exactamente, vinimos invitados, como quien dice, desde un campo de refugiados en Brasil. Fuimos invitados por el gobierno holandés a venir a residir y a Holanda. Era en la época de la dictadura, como tú bien recuerdas, y había un grupo bastante grande de uruguayos que se habían radicado aquí en el marco del refugio. Claro, sí. Claro. Y bueno, habrá una historia larga, me imagino, para contar de todos estos años, que bueno, como siempre les decimos por primera vez, no va a ser la última vez que conversemos, y habrá otras cosas para seguir contando también de lo que te parezca importante para compartir. Pero primero vamos a actualizar esto del nombre, que hace durante el Mundial, sí, sobre todo lo tuvimos que explicar. Pero contanos, ¿es así? ¿No se llamaba Holanda, sí, solo que ahora no. lo estamos No, pensando? Este país siempre se llamó Reino de los Países Bajos. Ahí está. Nederland, en holandés. Ajá. Y son 11 provincias, de las cuales dos se llaman Holanda. Holanda del Norte y Holanda del Sur. Yo nunca viví en Holanda. Mirá, claro. Yo vivo en la provincia de Zelanda, vivo en el delta del río Rin. Ajá. ¿En qué lugar? ¿Y se le llamó Holanda? Sí, yo vivo en un pequeño pueblito, en una pequeña isla en el delta, pero el tema de que se le ha llamado Holanda es porque la mayoría de los barcos, pero estoy hablando de hace cientos de años, uh-huh, que salían de Países Bajos, eran de las dos provincias holandesas, de tanto de Rotterdam, que fue durante siglos el puerto fluvial más grande del mundo, como de Ámsterdam, que también tenía un puerto muy importante. Entonces, como los barcos en Países Bajos llevaban la bandera de la provincia, eran reconocidos como los barcos de Holanda. Y así fue que en español, en todo caso, el nombre quedó como Holanda, pero es Países Bajos. ¿Pero hubo algún cambio en hace pocos años sobre el nombre también, en estos años, en 2020 o por ahí? No, hace siglos que se llama Reino de los Países Bajos. Ajá. No hay otra. Claro, porque durante el Mundial vimos alguna interpretación de algún ajuste, pero capaz que fue algún proceso formal nomás que se hizo en estos años, pero tenía razón desde la audiencia entonces, que siempre se llamó así y nosotros lo decíamos. Sí. Uno de los países donde queda, entre otras cosas, donde existe la monarquía todavía, que ¿qué papel juega? Es una de monarquía representativa, en el sentido que no tiene el poder político, pero está siempre está siempre presente en las leyes y en los procesos, en los procedimientos. Por ejemplo, acá no hay un presidente, hay un primer ministro, y el primer ministro lo nombra al rey, pero por supuesto que el parlamento es el que dice este es el candidato, en fin. Y es muy popular porque está muy vinculado también a la iglesia cristiana protestante, lo que está muy conectado con la historia del país, la lucha por la independencia y por el reino mismo, e incluso, y de ahí podríamos incluso tocar el tema del agro, también tienen esa iglesia también tiene una gran conexión con la identidad misma de Países Bajos como un país agricultor, agropecuario, por lo cual eso tiene una gran valoración social. Yo recuerdo que en Uruguay, si en la cuadra donde vivíamos había un médico, y cuando pasaba se le decía, doctor, ¿qué tal, doctor? Era como que tenía gran valoración. Acá la profesión o la ocupación o lo que sea más valorada por la sociedad es el ser un agricultor. Mirá vos. Qué maravilla. ¿Ya? Sí. Importante. Bueno, y eso nos lleva al tema. Solo como apunte además para decir que hablamos de un país que anda en el entorno, Alejandro, de los 18 millones de habitantes, y es casi cinco veces más chico que nosotros. Anda un poco más de 40.000 kilómetros cuadrados. Nosotros andamos cerca de 180, para que vean la concentración de población que tiene, ¿no? Bueno, no tiene ciudades grandes. La ciudad más grande, que es Ámsterdam, tiene unos 750.000 habitantes. Miramos. Pero la población está más bien esparcida por las provincias, en pequeños pueblos y ciudades. Cosa que es buena, ¿no? Que así es muy bueno. Por lo menos, bueno, tiene otra, la legislación ambiental. De construcciones, de cómo podés, dónde podés construir una casa, y no hace que el país, que no se concentre en grandes ciudades, digamos. Claro. Y teniendo en cuenta que la tierra acá es lo más valioso, porque el 26% del territorio total está por debajo del nivel del mar. Entonces es muy valorado que que con todos estos diques y las marismas que se han incorporado a las tierras habitables, tiene toda una historia el agro y la tierra aquí. Claro. Bien, vayamos a eso precisamente, porque a través de el compañero griego Orestis, que anda por acá, integrante de la Juventud Comunista de Grecia, y que él está residiendo ahí en Países Bajos, nos enterábamos de protestas que protagonizaron precisamente los productores de Países Bajos en estos últimos meses, ¿verdad? Sí. Las protestas tuvieron lugar durante casi un año y medio, en realidad. Ya han menguado, ya no hay casi, pero cada vez que es tema en un parlamento nacional, provincial o de alguna municipalidad, ves inmediatamente que se movilizan nuevamente y organizan protestas. Las protestas han sido sumamente violentas y han desestabilizado el país en gran forma, pero por suerte se han llegado a controlar. Cortaban las autopistas, rodeaban algunos edificios estatales o órganos políticos, incluso atacaron con tractores a la policía y todo eso. O sea, fueron con un gran impacto social y económico, han tenido lugar estas protestas, sí. ¿Por qué fueron con ese carácter violento? Sí, estamos viendo algunas crónicas que hablan de disparos, que balearon un tractor. Sí. ¿Por qué se llegó a ese nivel? Primero porque este gobierno prometió, desde hace ya décadas que se sabe que no se puede seguir con la forma de producción agrícola que tiene Países Bajos. Como yo te mandé en el audio, es el segundo país del mundo en producir agroalimentos. Ajá. Cuando es un país tan pequeño. Ajá. El segundo, el primer país es Estados Unidos de Norteamérica, que es exactamente 200 veces más grande que Países Bajos. Ahí está. Países Bajos se ha desarrollado como el agroproductor para todo el mundo. Aquí el tomate afuera no crece. Sin embargo, es el exportador más grande de Europa de tomates. Para que te hagas idea. O sea, producen cualquier cosa. Si vas a países africanos, yo he viajado mucho por África, vas a ver inmensas emprendimientos agrícolas que son de holandeses. En Kenia, en Sudáfrica ni hablemos. Sabemos que Sudáfrica, gran parte de la población de Sudáfrica es de origen holandés y se les llama incluso boer, que significa campesino. Al holandés se le dice campesino. Mira. En Sudáfrica. O sea, en todos lados de Nueva Zelanda, los grandes productores agrícolas son holandeses, en gran parte de Estados Unidos también. Es decir, pertenece a la identidad de Países Bajos en la agricultura. Entonces ellos tienen mucho poder social y apoyo social. Entonces, en el momento que un gobierno les viene prometiendo durante décadas, les viene prometiendo que van a negociar cómo ellos van a salir, van a cambiar paulatinamente la manera de producir para que sea menos dañina para el medio. Y no se le cumplen esas promesas, y de pronto les dicen que van a tomar medidas y que van a reducir casi en el 50% la cantidad de productores agrícolas. Ahí explotó la protesta y tuvo apoyo sobre todo del sector de derecha nacionalista, diciendo que este gobierno ayuda a la gente del tercer mundo, que ayuda a los inmigrantes que llegan aquí, pero que no ayudan al verdadero habitante de Países Bajos, que es el agricultor. Entonces se sintieron apoyados por un sector político, por la sociedad, y como desde ahí como que pensaron que podían hacer cosas, y en parte lo hicieron también con sus protestas. ¿Y por qué eso fue lo que pasó? ¿Esa pretensión del gobierno de reducir a la mitad la cantidad de productores? Porque según estudios es la única manera de reducir la cantidad de nitrógeno que llega a la naturaleza y que está dañando la naturaleza. En realidad son como olas de políticas, ¿no? Claro. Durante años son como modas también políticas, pero se sabe que Países Bajos tiene un problema de nitrógeno. Hay dos tipos de nitrógeno. Uno es óxido de nitrógeno y el otro se produce sobre todo por las fábricas y por la industria. Pero lo que es óxido de nitrógeno se produce con el amoníaco. Y el amoníaco es lo que sale de todo lo que sea el estiércol de las vacas. Este país es un país también muy ganadero. Y eso, con el estiércol de las vacas, los chanchos, las gallinas, todos los animales que hay, con eso se fertiliza la tierra. Por eso produce tanto Holanda. Claro. Entonces, el problema es que eso va al aire, a la tierra, y sigue ensuciando el medio ambiente. Entonces dije, no, hay que tomar medidas radicales. Y eso fue lo que detonó esta ola de protestas, y lo que están haciendo ahora es negociar cómo ir así, cómo rebajar esa producción de nitrógeno y cómo seguir un poco respetando esto de la identidad agricultora de los Países Bajos. Porque no es una empresa solamente, son empresas de familias que hace siglos se han traspasado de hijo a nieto, ¿no? Entonces, y ahora dicen, ¿cómo? Yo vivo aquí, toda mi familia trabajó en este campo, y después de siglos van a decir que se terminó, que vamos a tener que empezar a trabajar en otro ámbito, en otro sector, en otro ramo. Es casi imposible para la gente. O sea, no es solamente una empresa que deja de existir, sino que es la tradición misma que se siente agredida por la política. Es difícil, pero van a tener que haber cambios y van a tener que ceder de ambos lados la manera y el camino para hacerlo de manera que no haya tanto choque, que sea paulatino, que sea bien compensado, ¿no? Porque les están pagando bastante dinero para que abandonen los campos. En fin, es un proceso. Te transmito un mensaje de una compañera de la audiencia, Cecilia, dice: saludo al entrevistado, alegría que la radio incorpore otro corresponsal. Dada la importancia de la producción agrícola, pregunta, ¿qué sí. porcentaje de ella es ecológica y si está muy extendida la hidroponía? Y también si hay autosuficiencia a nivel hortícola o hay mucha importación de alimentos, y te manda saludos. Bueno, muchas gracias por los saludos. No, claro que no soy un experto en agricultura. Claro. Tengo experiencia. Como todo inmigrante aquí, he trabajado en los campos de horticultura. Te digo, el primer día, estando yo en un campo de refugiados aquí, el primer día, después de haber dormido mi primera noche en Países Bajos, fui a trabajar a un campo agrícola. Y lo hice durante 20 años en mis horas libres, en los sábados y eso, porque yo fui a estudiar y a trabajar, pero aquí eso se ve como una changa. O sea, el agricultor es el dueño del campo, produce, tiene la ganancia, pero los que ponen las manos muchas veces son inmigrantes a los cuales se les paga poco, otro tema importante. Pero, por supuesto que hay cada vez más agricultura y horticultura biológica. Uh-huh. Eso es lo que está ganando siempre. Pero, ¿qué pasa? Para hacer eso necesitan subsidios europeos, que son limitados. Para hacer eso tienen que cobrarle más al consumidor, que asusta. O sea, la gente pobre no compra biológico porque lo otro es mucho más barato. En fin, cuanto menos ha habido inflación los últimos 2 años, 1 año y medio, desde la pandemia. Entonces la gente tiene un menor poder adquisitivo, tiene como consecuencia que van a comprar menos productos biológicos. Por supuesto que está en auge y se promueve, pero le falta. Esa es la verdad. Claro. Bueno, la verdad que es todo un cambio esto que contás, que se propone el gobierno, que uno cuesta, se abren muchas interrogantes, ¿no? Porque es cambiar un poco el modelo productivo. Y eso, ¿cómo pretende mantener, si es que pretende, esos niveles de producción de alimento, y si quiere combinar, digamos, la reducción de aspectos de contaminación, de emisión de gases sí. contaminantes, con ese nivel de producción de alimentos, ¿no? Sí, no, además eso es un problema bastante complicado. Por supuesto que tenemos un gobierno muy liberal los últimos 15 años, que se ha alternado en coaliciones social liberal, como se autodenominan, pero la izquierda hace ya más de 10 años que no forma parte del gobierno. Aquí todos los gobiernos siempre han sido coaliciones de 3-4 partidos. Eso es toda desde la Segunda Guerra Mundial. Pero vemos que ha habido, se ha ido un poco más a la derecha, más liberal, y ellos son los que, digamos, no amparan tanto a la gente que en estos cambios pierden poder adquisitivo o valoración social, lo que sea, no los han amparado. Es como que están defendiendo simplemente los intereses de las multinacionales, que hay muchas de aquí, muy famosas, Shell, Unilever, Tim Phillips, hay una cantidad de empresas multimillonarias que operan en el mundo y que también aportan a la economía de este país. Pero el agricultor es más que la economía, tiene algo que ver con la identidad del pueblo. Y por eso hay más sensibilidad en sus protestas. Claro. Pero bueno, mientras no se cambia el sistema. Pero el sistema, no solamente la producción o qué empresas tienen que primar, el sistema de raíz, van a haber este tipo de conflictos. Yo no he visto jamás, 42 años, 41 años que vivo aquí, creo, que no haya un sector en conflicto. Hoy en día están en huelga también los obreros municipales. Mañana estarán, siempre va a haber algo, porque es el sistema. El sistema. Entonces, lo que le falta al sector agrícola y a otros, pero sobre todo al sector agrícola, es un poco de conciencia de clase. Claro. Porque ahí buscarían apoyo en otro sector. Pero lo trabajan y con se los solucionarían inmigrantes. Los problemas de otra manera. Trabajan con los inmigrantes. Claro. Claro. Acá todos los años traen entre los 150.000 y 350.000 trabajadores de mirá, de Polonia, Ucrania, ¿cómo se llama este otro país? Bulgaria, los traen anualmente para hacer la zafra nada más. Claro. 300.000 personas para cosechar. Y luego a las pocas semanas vuelven para allá. Seguramente en cada les sale pueblo más barato, a los dueños les sale más barato y se ahorran sindicatos. No van a reclamar. Muchísimo, pero por supuesto que los sindicatos holandeses han protestado. Yo soy, por supuesto, soy militante en el sindicato, claro. y tengo una función determinada. Hemos protestado y organizado cosas para defender los derechos de estos trabajadores, y lo que hemos logrado es que se les pague lo que le debe pagar en el país de donde vienen, porque ¿qué hacen los agricultores aquí? Abren una oficina de trabajo en, por ejemplo, en Varsovia, ¿no? Y la gente, los polacos se anotan allí y les pagan el salario de allí. Pero esta oficina de trabajo es propiedad de un agricultor holandés. Claro. En fin, es bastante complicado, pero en cada pueblo aquí vas a ver casas donde viven 30, 40 polacos o búlgaros o ucranianos solamente por las temporadas. Siempre fue así. Cuando yo llegué éramos los latinos, luego muchos de África del Norte, no, Marruecos y esos lugares, y Turquía también de Asia. Y bueno, siempre ha sido así. Es el sistema. Eso te iba a decir. De obra cada vez más barata. Sí. Claro, y maximalizar también las ganancias. Porque no hay que olvidarse que los agricultores en Holanda, como yo le mandé un mensaje a Hernán, son el 0,3% de la población, del total de la población, pero representan el 25% de los millonarios de este país. Sí, sí, sí. Fíjate que, así que no, de Uruguay viajan esquiladores. Lo llevaron a España en los últimos años. Y este año están yéndose para Estados Unidos. 7 esquiladores. Sí, sí, vi las imágenes. Yo miro. Sí, sí. Claro. Pero no te olvides que hay agricultores holandeses que el Estado les ha comprado las tierras aquí y se han radicado ahora en Uruguay, por ejemplo. Pero sobre todo van para países africanos, ¿no? Porque en Sudáfrica se habla holandés, un holandés antiguo se habla, en fin, y en muchos otros países. Hay muchísimos agricultores holandeses que están trabajando, bueno, tanto en Perú, he visto, en Brasil hay... emigran porque es una suma que en otro país puedes comprar un campo muy grande con lo que se les da aquí, y aquí no existe el latifundio, son todos campos relativamente pequeños. Con 100 hectáreas sos un agricultor de bastante significancia, digamos. Claro. Antes que termine esto, Alejandro, un oyente que se identifica como Inocencio pregunta para el entrevistado: ¿la reina de Holanda es la hija de un represor argentino? Mm. La reina de Holanda es la hija de un miembro de la Junta, y hemos protestado mucho con, bueno, acá es complicado el tema, pero la reina es argentina, y cuando quiso venir el padre en la asunción de la reina al casamiento, hemos organizado algunas protestas, por lo cual al padre se le pidió que no venga al país. Máxima Sorregueta. Sorregueta era. Exacto. Sí, claro. Sorregueta, que junto con con Videla, culpables de la represión en aquella época en Argentina. Exacto. Jorge Sorregueta fue secretario de Agricultura, fíjate vos, durante la dictadura. Sí, argentina. Sí. Sí, era también latifundista y represor, absolutamente. Bueno, acá está. Y bueno, y acá eso. Sí, estamos llegando al mediodía nosotros, para cerrar este primer diálogo, pero quedamos, viste que ya los oyentes te asumían como en el rol de corresponsal, para que nos sigas contando de la realidad. Vos nos decías que conocías la radio, que la has escuchado. Sí, por supuesto, yo la estaba escuchando hoy también, los temas esos sobre las murgas que han tocado, pero la escucho sí muchas veces, pero en general, como estoy trabajando y en la Radio Centenario se habla, pongo mi radio preferida después de la Radio Centenario, que es la AM580, ¿no? Ah, de las madres. 580. En Argentina. No, la radio, Radio Clarín. La Clarín. Claro, la de las madres, la Clarín. 530. Seguro. No, la, la 580 para la cuenca, para la cuenca del Río de la Plata y lo ancho del mundo. Claro, claro, claro. Y, hasta en la oficina la conocen. ¿Cuándo fue la última vez que viniste acá, Alejandro? Voy todos los años, me encuentro con los camaradas del partido, visito actividades, voy al primero de mayo en Uruguay este año también. Sigo conectado con lo de allá. Claro. Y llevo a mis hijos, que son holandeses, y a mi señora, los llevo todos los años también allá al paisito. Ah, bien, bien. Bueno, te queremos agradecer este rato a cuenta de seguir conversando en otra. Bueno, queremos hablar contigo las realidades de los inmigrantes, además de estos zafrales, qué pasa con la economía en Holanda, con esta realidad de la guerra que repercute en Europa y otros temas que combinaremos otra charla durante el verano nuestro, el invierno de ustedes, si te parece. Sí, por supuesto, a las órdenes siempre y encantado. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao.